Poema, título Nunca es tarde. Autora, Mari Carmen González. Cuando cantes, no lo hagas por temor a no cantar. Canta como solo se canta cuando se canta con el alma. Cuando ames, no quieras dejar intacto el corazón, pues el amor es una apuesta y ganar no es una opción. Cuando corras, no esperes llegar a algún lugar, pues no siempre se corre para llegar. Y cuando vivas, no dudes en vivir hasta el final. Cada día que pasa, vive y nunca dejes de cantar. Cuando pienses en todo eso que pasó y que tal vez no, que no se tiña mi recuerdo de triste desilusión. Llévate mi dolor, mis sueños y alegrías, llévate todo el amor que siento por la poesía. Llévate mi hogar, mis versos, mi pluma, llévate mi soñar y mi triste luna. Llévate mi pasión, mi sufrir, mi soledad. Toma mi pobre corazón que no para de sangrar. Llévate toda ansia, toda risa y todo llanto. Llévate todas las ganas de quererte tanto. Llévate las nostalgias, las victorias, los anhelos. Toma mis esperanzas de compartir contigo el cielo.